La solidaridad y el humanismo, uno de los principios básicos de la Revolución Cubana, están presentes en los profesionales del sector de la salud en Sierra de Cubitas, a partir de la contribución al bienestar social de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Ana Antonia Gil, cubiteña que dignifica con su labor de enfermería, la sabiduría que emanan horas de desvelos asegura la certeza del deber cumplido en la calidad del servicio que repercute en la sociedad. En estos momentos me encuentro cumpliendo misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela, en el estado Apure, municipio Achaguas 2, donde trabajo en un CDI, Centro Integral Médico de Misión Barrio Adentro, como enfermera asistencial en departamento de endoscopia y central esterilización, donde participo en diferentes actividades, como soy activista también del departamento de higiene y epidemiología, donde debo hacer actividades de higienización en las casas de vivienda, en el CDI, consultorios de la población. ¿Cómo es la relación que tienes con las personas allí? ¿Cuánto te ha aportado esta misión a tu desempeño profesional, pero también como humana? Las relaciones con los venezolanos son muy buenas. De hecho, ellos nos tienen a nosotros con muy buena aceptación debido a que hemos sido capaces de llevarle la salud, llevarle amor. Le dedicamos todo el tiempo que nosotros podemos a ellos. Hacemos trabajo integral comunitario en zonas de difícil acceso, donde vamos allí a darle atención médica a la población. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Nosotros sentimos la importancia tan grande que tiene de esta misión, porque realmente esto es grande. La Revolución Cubana llega a todas partes del mundo con tremendo amor, con tremenda humildad, con tremenda paz que se la transmitimos a ellos. Ya a partir de toda esta experiencia que tienes, ¿cuán fortalecida te vas en la integración que has tenido ahora aquí en Cuba y retornar de nuevo a seguir cumpliendo con tu deber? Bueno, me voy más fortalecida porque ya realmente la experiencia mayor la adquirí en mi primer año. Ya es redoblar mis esfuerzos y mi sacrificio con ellos para el bien de ellos y sentirme yo misma bien. Porque realmente esto es muy humanitario y cuando uno hace algo bien hecho, uno se siente bien. La familia es fundamental y la añoranza es vital, pero tienes ese apoyo para continuar adelante. Mi familia, yo de ellos dependo mucho. Mi esposo, mis hijas, mi padre, mis hermanos, todo. He recibido buen apoyo y realmente estoy fortalecida con ellos. Me alimento mucho de ellos. Es lo que te da fuerza para seguir adelante y para seguir inculcando esos valores tan necesarios, porque no podemos dejar de hablar de Fidel, que está presente en ti con tu diario cumplimiento del deber. Así es. Fidel, nosotros lo llevamos en nuestros corazones y todo lo que vamos a hacer siempre es pensando en los ideales que nos inculcó. Así los llevo allá y se lo he inculcado siempre a mi familia desde la cuna de mis hijas. La salud, una de las conquistas de la revolución del 1 de enero de 1959, continúa adelante y cuenta con el protagonismo de la mujer cubiteña, inspirada en la firmeza del legado de Fidel. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.